Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar de fútbol, pero vamos a comenzar con una noticia relacionada con el fútbol sala. Y es que las jugadoras ubriqueñas Ana María y María Ángeles Pino Cabrera han sido finalmente convocadas por la selección española absoluta de fútbol sala para disputar ese torneo de Moscú que va a tener lugar del 6 al 9 de mayo y en el que además de la selección española van a participar los equipos de Polonia, Irán y Rusia. Por lo tanto, una excelente, de las mejores noticias, si no la mejor, de los últimos años para el deporte ubriqueño. Dos jugadoras ubriqueñas, dos jugadoras de nuestra localidad, han llegado a lo máximo que pueden llegar en nuestro país practicando su deporte, a la máxima categoría de fútbol sala, al ser ya convocadas, seleccionadas por el combinado nacional, es decir, ser ya jugadoras internacionales. Una muy buena noticia y todo le está viniendo rapidísimo a estas dos jóvenes jugadoras, Ana María y María Ángeles Pino Cabrera, que este año, como saben, esta temporada debutaban en la máxima categoría nacional, en la primera división de fútbol sala femenino, con su equipo en la Universidad de Alicante, y que ya en el mes, bueno, hace unas cuantas semanas fueron preseleccionadas precisamente para este torneo y perdón, hoy se confirmaba que finalmente entran entre las 14 elegidas, las mejores 14 o las que la seleccionadora española ha considerado las 14 mejores jugadoras de nuestro país. Bueno, pues el próximo 1 de mayo va a estar concentrada la selección española, España, en la ciudad de fútbol de las Rozas, de la Real Federación Española de Fútbol, y viajan a Moscú el próximo 5 de mayo. El 6 debutarán contra Irán, el 7 jugarán con Polonia y el 9 frente a Rusia. Además, han sido convocadas dos jugadoras más de la Universidad de Alicante, Jenny y Sara, que acompañará a las dos ubriqueñas en esta concentración, en lo que va a ser este debut de dos ubriqueñas con el combinado nacional. Una muy buena manera de comenzar la semana, a lo que le añadimos la victoria de ayer del Ubrique Unión Deportiva ante el Rayo Sanluqueño. También una victoria muy importante ante un rival que ahora mismo lo supera en la tabla. Un rival que vino a Ubrique y muy poco se pudo ver de un equipo que ahora mismo, pues hasta hace unas cuantas jornadas aspiraban a luchar por el título de Liga. Apenas dos llegadas, un tiro entre los tres palos, fue el bagaje del equipo sanluqueño. El Ubrique Unión Deportiva, por su parte, completó una buena primera mitad en la que se fueron sucediendo las ocasiones claras para conseguir marcar. Y solo, pues de unas 8 o 9 ocasiones, solo una pudo terminar en gol, el gol que consiguió en este caso Antonio Domínguez Peluca, que fue el único tanto del partido y el que terminó dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Perdonó en exceso en la segunda mitad, el partido se diluyó, fue, digamos, más tosco y siempre estuvo la duda de que en cualquier jugada aislada el Ubrique Unión Deportiva podía ver cómo le empataban, porque no terminó de matar el partido. Sin embargo, el equipo defendió bien y en ningún momento peligró el resultado, con lo que sube ya una posición en la tabla, se pone en la séptima y ya tiene pues la cuarta posición a tiro de piedra, a 3 puntitos nada más, y además con un partido menos que todos los rivales que lo anteceden en la clasificación. Sin duda, era una victoria muy importante para afrontar ya lo que es la recta final del campeonato, las 5 jornadas que quedan, con la motivación y la intención de luchar por el puesto más alto que se pueda conseguir, que nosotros creemos que se puede aspirar al subcampeonato todavía, porque va a haber duelos directos. De hecho, la próxima jornada el Ubrique se mide al segundo clasificado y el conjunto ubriqueño, dentro de lo que cabe, tiene un calendario En principio, rivales más cómodos que los que van a tener los equipos que están por encima de él en la tabla. Sin ir más lejos, este fin de semana el San Fernando, el líder, perdía dos puntos en su casa ante el colista, ante el Unión Polideportivo El Puerto. También el Federico Mayo caía ante el Atlético San Roque. Y el La Salle de Puerto Real, el segundo clasificado, perdía ante Vergés Balompié, que también aspira a meterse ahí en los puestos altos de la tabla clasificatoria. El único que sacó así su partido, además del Vejer, fue el Tarifa, que vencía 2-1 al Torrecera, y por lo tanto se va apretando la cosa por la parte alta. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil perdía 4-3 en San Fernando Atlético ante el segundo clasificado, y lo hacía además en el descuento y de forma cruel en el minuto 94, en una jugada a balón parado conseguía el gol de la victoria el conjunto isleño. Se habían adelantado los ubriqueños, que habían visto cómo antes del descanso le remontaban los locales remontaban el partido y se iban con un 2-1. Y por dos veces más logró empatar el Ubrique Unión Deportiva. El 3-3 lo logró precisamente en el minuto 85, pero veía cómo en ese 94 se le iba el partido. Y lo que se refiere al resto de equipos, pues ganaron en esta jornada. El cadete y el infantil vencieron a los equipos de la espera y cierran la temporada con victoria, al igual que el prebenjamín, que también ganaba ante la escuela de fútbol Paquete. Pero si hay una noticia negativa con la que vamos a arrancar la semana, ha sido con la confirmación de que, a pesar de esa segunda posición lograda por el Ubrique Unión Deportivo Infantil, finalmente no va a jugar la fase de ascenso, porque no todos los segundos lo van a jugar. Van a jugar los mejores segundos de los distintos grupos. Y en eso, de los 10 grupos o 9-10 grupos que hay, el Ubrique Unión Deportiva no sale bien favorecido. Se mide, por lo visto, la diferencia de goles. Y aquí, pues, el Ubrique Unión Deportiva ocupaba la novena posición. Por lo tanto, se queda con la miel en los labios, nos parece, sin duda, y no porque ahora le perjudica al Ubrique Unión Deportiva, pero nos parece un sistema cruel, porque en todas las categorías el segundo clasificado al menos tendría que tener ese honor de jugar esa fase final y no dejar a segundos clasificados fuera. Los grupos son distintos, los niveles son distintos, eso lo sabemos, pero al menos la fase de ascenso se la habían ganado, sin duda, los jugadores del Ubrique Unión Deportiva. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar hoy, y también recordamos que hoy arranca el trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Enseguida hablamos de ello. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui te anima a participar en una nueva edición del proyecto Vacaciones en Paz. Acoge durante los meses de verano a un niño o niña saharaui, permitiéndole que se aleje durante ese tiempo del calor de los campamentos saharauis y que reciba los alimentos y asistencia médica necesaria. Infórmate sobre el programa de familias de acogida de niños saharauis acudiendo a la sede de Tierra Libre, en los salones de la AIS, los viernes a las 9 de la noche. Carrera Escolar de Primavera Nutrias Fantaneras. El próximo sábado 30 de abril a partir de las 11 de la mañana, las pistas de atletismo acogerán la primera carrera escolar de la temporada. Pueden participar aquellos menores entre los 4 y los 17 años, con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los tres primeros clasificados y medallas conmemorativas del cuarto al décimo de cada categoría. Además, la prueba contará con servicio de ambigú con refrescos y montaditos. El sábado 30 de abril, carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. Gobirán Los Fernandos 1 en calle El Perdón, frente a la parroquia, con motivo de su aniversario les ofrece las mejores ofertas. Especial comuniones. Paleta serrana pieza 4 kilos aproximadamente 19,95 euros, con regalo de cuchillo y afilador. Queso semicurado mezcla 7,95 el kilo. Leche Gobirán entera semi desnatada 59 céntimos. Refresco sabores 2 litros 55 céntimos. Yogur griego Danone pack de 2 unidades 1 euro y yogur Danonino pack de 6, 1 euro. Y además carnicería y una amplia gama en precocinados con la mejor calidad. Cobirán Los Fernandos 1, amigos de la casa. La Asociación de Vecinos Cerro Mulera y Entorno convoca a sus asociados a la Asamblea General, que se celebrará este próximo 26 de abril a las 8 de la tarde en primera convocatoria, 8 y media en segunda, para tratar diversos puntos en el orden del día. Entre ellos, destaca el punto sobre el vencimiento a finales de 2015 de la vigencia del Plan de Prevención de Incendios y debatir sobre la posible renovación. Recuerda, Asamblea General, el próximo martes a las 8 de la tarde. Un comunicado de la Asociación de Vecinos Cerro Mulera y Entorno. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique te invita a participar en la mesa redonda La Dislexia, un trastorno invisible. Será este jueves a las 6 de la tarde en el IES Francisco Fatou. Participarán Isabel María Bazán, delegada de Educación del Ayuntamiento de Ubrique, Jesús Gonzalo, presidente de la Asociación Andaluza de Dislexia, Laura García, logopeda, Lucía Alcántara, presidenta de la Asociación Gaditana de Dislexia, y Josefina Herrera, profesora y vicepresidenta de la Asociación Gaditana de Dislexia. Recuerda, mesa redonda sobre la dislexia este jueves a las 6 en el Fatou. La Delegación de Educación del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que hasta el viernes 29 de abril está abierto el plazo de presentación de solicitudes de admisión en la Guardería Infantil La Esperanza para niños y niñas de 0 a 3 años. Para más información, se deben dirigir a las instalaciones de la Guardería La Esperanza, en Avenida Herrera Oria, sin número, teléfono 956-460620. Yuz Abogados informa de las últimas novedades sobre cláusulas suelo. La mayoría de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios han sido declaradas nulas. De esta forma se facilita el camino para recuperar el dinero pagado de tu hipoteca de forma indebida. Yuz Abogados, profesionales del derecho, Paseo del Prado 39, Ubrique. Quinta cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. El domingo 8 de mayo las carreteras de la sierra se engalanarán para coger una de las rutas cicloturistas más duras de Andalucía. 115 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de Cádiz de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Tahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villalonga de Rosario, Benocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 8 de mayo, 15ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Quesos Payollos, Peña Taurina Hermanos Borquez, Siete Pecados, FLR Bikes, Centro de Osteopatía y Biomecánica de Ciclismo Ulises, Experiencia Outdoor, Brillo Sur, RS Sport, Centro de Osteopatía y Terapias Manuales Apofisis y Radio Ubrique. Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fraction. 6:35 de la tarde, hoy con un poco de retraso, pero con el tiempo suficiente para quedarnos con la actualidad del fútbol local. Insistimos, la buena noticia de hoy pasaba por el fútbol sala, por esa convocatoria que se ha hecho ya oficial, esa llamada de la selección española de fútbol sala femenino, la que han convocado a 14 jugadoras de nuestro país y entre ellas las dos salas de la Universidad de Alicante, Ana María Pino Cabrera y María Ángeles Pino Cabrera. Una de las, como hemos dicho antes, sin duda, de las noticias más importantes de los últimos años en lo que se refiere al deporte local, pues por la magnitud de la misma, ¿no? El llegar a lo máximo de cualquier deportista, pues es sin duda el llegar a formar parte de la selección que representa a tu país, a la selección absoluta, que es lo que han conseguido las dos hermanas. Estaremos pendientes, por lo tanto, de ese torneo de Moscú que arranca la próxima semana. Desplazamiento largo, por cierto, que al contrario de lo que pueda parecer, en el plan económico la selección española tampoco es que aporte mucho a su propia jugadora. Veremos cómo se plantea ese desplazamiento. Es muy, muy complicado para el resto de disciplinas deportivas que no están amparadas por esa cobertura mediática ni por esos sponsors como es el fútbol, que prácticamente lo aglutina a todos, y ya hablamos de otros deportes, lejos del fútbol, a los que le cuesta sobrevivir, imagínense ya incluso el deporte femenino, que lamentablemente también queda en un segundo plano. Por cierto, hablando ya de citas del Nacional, el del lubriqueño Juan Luvenegas participaba este pasado fin de semana en la segunda prueba de la Copa de España de Cañas de Mar, en Deña, en Alicante, y conseguía la primera posición de su categoría, de la categoría Master 40, en la modalidad de Sprinter. Dicho esto, nos vamos a quedar ya con el repaso a la jornada y en este caso a ese partido que jugaba en la tarde de ayer, en la calurosa tarde de ayer, primera, podemos decir, de con altas temperaturas y sol de justicia en el Barbadillo, y eso que el partido comenzó a eso de las 6 de la tarde. Pero bueno, podemos decir que han sido de los primeros días ya en los que se ha dejado notar el calor en el Antonio Barbadillo. Un Ubrique Unión Deportiva que conseguía vencer por 1-0, sumar 3 puntos más, 2 victorias consecutivas que, si bien no le hace mover muchas posiciones en la tabla, pero se acerca y bastante a los equipos de la zona alta. Ahora mismo, con esa victoria, el Ubrique Unión Deportiva suma ya 42 puntos y está, bueno, la próxima jornada incluso ya puede certificar matemáticamente su ascenso a la segunda andaluza. Y recuerden que ascienden los 8 primeros. Todavía quedan 5 jornadas. Vamos a ver cómo se desarrollan las próximas, porque emoción sin duda no le va a faltar. Centrándonos en este partido, comentar que el Ubrique Unión Deportiva, consciente de la importancia de estos 3 puntos, fue desde el principio a por la victoria y a no darle opción a su rival. De hecho, la primera parte fue un monólogo de ocasiones del Ubrique Unión Deportiva por tan solo una y no de mucho peligro, que solventó perfectamente Adrián, por parte del Rayo Sanluqueño. De hecho, la primera ocasión clara la tuvo Paco en el minuto 11, cuando recibía un pase que lo habilitaba delante del meta Christopher, pero mandaba el balón a la grada, lo mandaba alto. Paco no estaba acertado en esa definición. Amenazó en esta, o avisó, mejor dicho, en esta ocasión, porque un minuto después era Montero, por cierto, de los jugadores más activos, y hay que ver por qué se retiró lesionado en la segunda parte. Como decíamos, Montero, en una buena jugada individual, en la que esquivaba, lograba pasarse un par de defensa, y su definición con una vaselina se iba fuera por muy poco, se iba alto, por encima del larguero por muy poco. En el minuto 17, tan solo 5 minutos después, de nuevo Montero tiraba cruzado desde la izquierda, y en este caso Christopher rozaba con los dedos y mandaba a córner. Un minuto después era Carlos Gil, de nuevo el central ubriqueño, y de cabeza el que tenía una ocasión, remataba pues en una forma poco habitual, de espalda, digamos, un remate de espalda que se iba fuera por muy poco. En el minuto 23 vino la única ocasión en esta primera parte del Rayo Sanluqueño, en el que Antoñito conseguía irse por la banda derecha en una contra de su equipo, y cuando ya pisaba área, tiraba al palo que estaba defendiendo, en este caso Adrián, que mandaba perfectamente a córner. También tuvo la opción de pasársela a un rival que entraba por el segundo, a un compañero que pasaba por el el segundo palo, pero o que llegaba desde el segundo palo, pero optó por el tiro y ahí Adrián estuvo acertado. Poco después, Montero en el 27, también en una jugada individual preciosa, se iba prácticamente partiendo desde su campo hasta la frontal del área y su tiro también volvía a irse alto, a irse a las nubes. Un minuto después era Peluca el que tenía la ocasión, cruzaba desde la derecha y se iba fuera por poco. Y sería un aviso porque tan solo 9 minutos más tarde, en el 37, Paco daba un buen pase a Peluca, que solo ante Christopher, un poco escorado la verdad a la izquierda, pero solo ante Christopher le cruzaba el balón engañando al portero y consiguiendo el 1-0. Un premio a la insistencia del Ubrique Unión Deportiva. Este fue el resultado con el que se fue al descanso, premio este gol, pero un premio escaso, ¿no? Por lo que hemos podido comprobar, por el gran número de ocasiones de las que gozó el Ubrique Unión Deportiva. Ya en la segunda mitad, el Rayo Sanluqueño, que con el marcador en contra, tampoco quiso arriesgar mucho y buscar la victoria. La verdad, no dio la sensación de que quería ganar el partido. Ante esto, el Ubrique Unión Deportiva sí tenía la intención de matar el partido, pero tampoco iba a arriesgar en exceso jugándose, pues que el Rayo Sanluqueño, con muy poco, ofreciendo muy poco, lograra pescar algún punto de Ubrique. En el minuto 48, Paco tiraba desde fuera del área, colocado, y Christopher mandaba a córner. Dos minutos después vino pues una ocasión, en este caso, de nuevo de Antoñito, pero en este caso, bueno, lograba internarse en el área, coger una buena posición, pero su tiro era rechazado por la defensa. Y poco más dejo esta segunda mitad, porque ya el marcador no se movería, el juego quizás se volvió un poco más tosco, pero como decimos, el Ubrique Unión Deportiva conseguía el objetivo, que era llevarse la victoria. Vamos a hablar, como todos los lunes, con protagonistas de este partido, y sin duda uno de ellos fue Antonio Domínguez, que fue el autor del gol de su equipo. Antonio, buenas tardes. Pues parece que no. Parece que no tenemos Antonio por la línea telefónica. Vamos a esperar, pues, mientras de nuevo contactamos con el jugador ubriqueño, pues para dar a hablar sobre ese partido, y en este caso de primera persona, el autor del gol del Ubrique Unión Deportiva, que bueno, otro partido que gana por la mínima, pero ahora mismo lo importante es sin duda sumar, y el hecho que, como hemos dicho muchas veces, conseguir dos victorias consecutivas relanzan al equipo, algunas veces la clasificación y otras veces, pues como decimos, aprieta o acerca en cuanto a puntos a los equipos. Parece que ahora sí lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, el Ubrique suma y sigue. Una victoria importante que hubo que pelear hasta el final, porque no terminasteis de matar el partido cuando pudisteis, sobre todo en esa primera parte, ¿no? Sí, fue una victoria muy importante, ya que era contra un equipo que estaba arriba en la tabla de nosotros. Y sí, fue un partido muy trabajado, la verdad. Uh-huh. En la primera parte fallamos muchas ocasiones de gol, a pesar del gol que metimos. Y nos quedó la sensación de que nos podíamos haber ido con una ventaja más amplia. Y la segunda parte fue una segunda parte extraña, ya que hubo muchos parones en el juego. Ellos, a pesar de ir perdiendo, parecían que no querían ir a por el partido. Uh-huh. Pero la supimos jugar y supimos sacar el resultado adelante. Uh-huh. Una primera parte muy buena para el Ubrique Unión Deportiva, al menos en lo que a la generación de ocasiones se refiere, porque hemos contado ocasiones claras hasta 8, y solo se llevasteis el premio de tu gol. Y aquí Mario insiste mucho, los partidos hay que matarlos, ¿no? Sí, fue una primera parte, verdad, que por el juego hicimos bastante buena, entrando por banda y generando ocasiones, como tú dices. Pero es verdad que llevamos toda la temporada arrastrando eso de que no terminamos de machacar, que se dice, uh-huh, las ocasiones que tenemos. Y bueno, y estamos trabajando, entrenando, intentando intentando que esas ocasiones se conviertan en gol. Porque vamos, este esfuerzo hubiera merecido ir, que el equipo se hubiera ido al descanso con cierta tranquilidad, ¿no? Y no estar ahí pendiente de que en cualquier jugada aislada que pueda surgir por cualquier fallo, por mala suerte, cambie todo un partido después del dominio abrumador, ya decimos, del Ubrique Unión Deportiva, porque, como decimos, el Rayo Sanluqueño, contamos un par de ocasiones y poco más. Sí, como ya te digo, fue un equipo que con el 1-0 perdiendo, ellos parecían que no querían ir a por el empate, se encontraban cómodos con el 1-0 perdiendo. Y no fue un equipo que nos exigió mucho a nivel defensivo a nosotros, así que por eso te digo que fue una segunda parte extraña. Antonio, parece increíble que estos equipos hoy por hoy estén por encima de vosotros en la clasificación, ¿eh? Pues sí, porque como tú ya bien sabes, nosotros hemos tenido mucho fallo a lo largo de la temporada. Algunos que no nos hemos merecido ha sido por mala suerte, y otros, o sea, han sido la mayoría por fallos nuestros y parece mentira que haya equipo por arriba de nosotros que tenga un nivel más bajo en nosotros, pero culpa nuestra totalmente. De eso precisamente se aprende, porque, como bien comentamos, parecía que Rayo Sanluqueño no se veía por el partido, y tampoco era cuestión de que ustedes en la segunda parte asumierais más riesgo de lo necesario cuando vais ganando, ¿no? Claro, tú al ir ganando, tú tampoco te vas a ir hacia adelante a meter el segundo como el que te hace falta. Nosotros supimos leer bien el partido en esa segunda parte, las interrupciones creo que nos venían bien a nosotros. Y supimos parar las pocas balones que nos llegaban a nuestra defensa, supimos parar. Antonio, ¿este partido lo tenéis marcado como de vital importancia para lo que va a ser este arreón final? Sí, bueno, se habló antes en el vestuario del partido que todos coincidíamos de que era el partido más importante que teníamos, porque era el que marcaba entre Lucete este tramo último de temporada por los puestos de arriba o quedarnos ya un poco descolgados y a mitad de la tabla. Y así que esos tres puntos han sido súper importantes. La clasificación, la verdad, que se clarifica un poco, porque la cuarta plaza se pone a tres puntos y todos los que tenéis por arriba con tres puntos menos. Es que ya por lo menos esa cuarta plaza la tenemos a tiro de piedra, ¿eh? Claro, y es importante que tenemos tres por arriba y que tienen tres puntos más que nosotros, pero tienen un partido más que nosotros también. Entonces, es decir, si nosotros jugamos ese partido y ganamos, estamos igualados a puntos. Son tres puntos. Y eso nos invita a coger este tramo de final de temporada con una ilusión muy grande. Son tres puntos que, en líneas generales, pues ellos van a perder. Y ustedes tenéis la opción de igualarlo, ¿verdad? Bueno, por cierto, que el ascenso matemático ya se puede confirmar en la próxima jornada, en la que se vais a enfrentar precisamente al segundo clasificado, al conjunto de La Salle de Puerto Real, al que si ganáis, pues también se ponéis ahí a poca distancia. Recordemos que precisamente este equipo se fue de Ubrique en la primera vuelta con un 1-4 a favor, ¿no? Sí, equipo complicado. Fue la goleada más grande que hemos recibido. En estos últimos tres años desde Ubrique. De nuevo, hombre, ¿no? Fue lo que tú comentabas al principio, ese bache que pasó el equipo a finales del año pasado. Ahora, sin duda, se puede y se tiene que ver otra historia totalmente distinta, ¿no? Hombre, estamos seguros que se va a ver otra imagen. Aunque sabemos que ese campo es un campo muy complicado, aparte por el equipo que por el terreno de juego, que es Arbero todavía. Y sabemos que va a ser muy complicado, pero vamos a ir a traernos los tres puntos para Ubrique. Antonio, parece que físicamente también habéis llegado muy bien a este tramo final de la liga, o al menos una impresión que tengo yo. ¿Es real? Sí, se está trabajando bien, como te he dicho, en los entrenamientos. Nos estamos exigiendo bastante, y eso se está notando sobre todo en la segunda parte, que la mayoría de los puntos nos los estábamos llevando en la segunda parte. Bueno, ahora mismo que para estar confiados, para estar motivados, lo que va a ser esta recta final, estas cinco últimas jornadas, ¿qué objetivos habéis marcado? ¿Qué crees que puede hacer el equipo? Hombre, por el nivel de la plantilla, y si trabajamos como lo seguimos haciendo y nos salen las cosas, pues este equipo puede aspirar a segunda plaza perfectamente. Uh-huh. Pero como te he dicho, tenemos que seguir así y no decaer. Ganarlo prácticamente todo, ¿no? Prácticamente todo. Ya, desde luego. Ahora viene este fin de semana, la verdad, que tenéis de nuevo jornada de descanso o parón. Yo no sé, yo a Quisco Trujillo se lo preguntaba el fin de semana, que cómo le venía esos parones. ¿A ti qué tal? ¿Qué te parece? ¿Vienen bien o todo lo contrario? Porque cuando parece que el equipo se enchufa, te meten ahí una jornada de descanso nuevamente, ¿no? Personalmente a mí no me gusta, ya que, y más si vienes de una victoria, que vienes con la moral más alta y lo que tienes es ganas de jugar otra vez para conseguir otra, y así. Pero bueno, esta temporada también ha sido un poco extraña por eso, porque hemos tenido en la liga muchos parones. Uh-huh. Entre que somos equipos impares y la organización de la liga está así, pues ha sido una liga extraña por uh-huh. esos parones. Y los equipos que se han retirado, pues ya saben, pues así hemos sobre todo lo hemos notado en esta segunda vuelta. Ya por último, Antonio, ¿estáis disfrutando ahora? Pues ahora parece que sí. En el campo se ve otra alegría de los futbolistas, otra alegría en el juego y bueno, y está claro que con la victoria llega todo eso, la alegría y el disfrutar del fútbol. Pero eso es lo más importante, que disfrutemos, es un juego que nos gusta a todos y vamos a pasárnoslo bien, sobre todo. Eso te iba a comentar, que a diferencia, bueno, aunque nosotros estemos aquí siempre alegrándonos de que el equipo gane y tenemos que hacer el resumen, lo realmente importante es que disfrutéis, lo demás es secundario. Antonio, muchas gracias, enhorabuena por esa victoria y mucha suerte para lo que va a ser este último tramo de liga, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Pues esa victoria que, como hemos dicho, dejan al equipo en una buena posición para apretar ya, para apretar los dientes en lo que va a ser este tramo final de liga e intentar ese asalto a la segunda plaza, que yo personalmente considero que tiene que ser el objetivo a seguir porque es viable. Se mide al segundo clasificado en la próxima jornada. Se le pueden recortar puntos, por tanto, de forma directa, los ganas tú y los pierdes él, y después él tiene que disputar un partido menos que tú. Es decir, estamos hablando de que si hoy la diferencia son de 7 puntos, la diferencia es de 7 puntos, se puede quedar en tan solo uno en un salto, con dos condiciones obvias, ¿no? La de descanso y el enfrentamiento directo. Dos condiciones que dependen de ti, nada más. Luego, en la siguiente jornada, pues ¿por qué no va a tropezar si lo están haciendo continuamente todos los equipos en estas últimas jornadas? Donde, bueno, pues una vez que ya han conseguido, por ejemplo, la Salle de Puerto Real ya conseguí la semana pasada el ascenso matemático. Recuerden que van 8 equipos. Pues una vez que han conseguido el ascenso y que quizás han estado ahí luchando por la liga y ven que ya la liga no la van a conseguir o que lo tienen muy difícil, aunque bueno, tan difícil no porque la tienen a 5 puntos y ya hemos dicho que dan 15 todavía. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de dar la sorpresa y poner las cosas en su sitio. Lo decimos por el Ubrique Unión Deportiva. Sin duda está en una categoría en la que debería haber estado más alto en la tabla clasificatoria o al menos en la misma situación del pasado año y que todavía eso se puede enmendar y se puede arreglar porque hay margen. Vamos a ver, el Ubrique Unión Deportiva jugó ayer con Adrián en la portería, con Lola, con Paco, con Mario, con Antonio Domínguez, con Peluca, con Montero, con Juanda, con Aníbal, con Pedro Pablo, con Carlos Gil y con Panzi. En el descanso entraría Quisco Trujillo por Pedro Pablo y Curro por Aníbal. Y ya pues en el 58 Raúl sustituiría a Antonio Montero y atención porque parece que tiene o se retiraba con problemas en el aductor, una lesión siempre complicada, ¿no? para recuperarse y puede que ya estas son lesiones muy largas que requieren mucho descanso, muy pesadas para como decimos, muy complicadas para recuperarse y que necesitan tiempo. Y veremos lo que ocurre, porque lesiones de aductores, cualquier jugador normal pues podría ya por descartar su participación de aquí a final de liga, perderse esas 5 jornadas. Pero bueno, Montero tiene una constitución especial que también le permite recuperarse rápidamente de las lesiones. Habrá que ver el alcance de esta lesión de aductor, que dejaría al Ubrique Unión Deportiva sin uno de sus jugadores pues más activos en estas últimas jornadas. También tiene la baja importante de Ángel Román, que se reincorporó en esta segunda vuelta y que un problema en gemelo pues lo lleva en el dique seco, o lo tiene en el dique seco desde hace ya pues 3 jornadas nada más y nada menos. Vamos a ver si también se puede recuperar para estos últimos partidos, pero estamos pues casi en la misma situación, lesiones largas que requieren descanso y de recuperación larga, queremos decir, y veremos si Ángel juega algún que otro partido. Al menos, por ejemplo, a Montero le va a venir bien el descanso de este fin de semana. Vamos a ver si es capaz de recuperarlo Mario para ese partido. Y por último también Luis volvía a disfrutar de minuto, en este caso sustituyendo a Lola en el minuto 70-71. La jornada que nos ha dejado en esta tercera andaluza antes del último descanso de la temporada, pues muchas sorpresas. Por ejemplo, vamos a ver, Atlético San Roque 1, Federico Mayo 0. Federico Mayo estaba también y está ahí en la zona alta, precisamente estaba un punto por encima del Ubrique Unión Deportiva, que de esta manera lo supera, es el único equipo que ha superado en la tabla clasificatoria con esta victoria. Unión Deportiva Tarifa 2, Unión Deportiva Torrecera 1, Vejer Balompié 1, La Salle de Puerto Real 0, San Fernando B 2, Unión Polideportiva El Puerto 2, este también ha sido una de las sorpresas de la jornada, y Juventud de Prado del Rey 4, Cañaherrera 2. Decimos lo del Puerto porque es el colista y ya no es la primera vez que le hace perder puntos a equipos de la zona alta, porque también lo ha hecho con otros conjuntos en estas anteriores jornada. Bueno, el equipo se va acercando al Torrecera. Vamos a ver la clasificación, ¿cómo está? San Fernando B, líder con 54 puntos. 49 tiene La Salle de Puerto Real y Tarifa. 45 Vejer Balompié y Juventud Sanluqueña. 44 Rayo Sanluqueño. Y en séptima posición con 42 el Ubrique Unión Deportiva. Con un partido menos que todos ellos, es decir, hipotéticamente, suponemos que en la jornada que ellos descansan, el Ubrique gana, pues tendría 45 puntos y estaría ahora mismo en esa cuarta posición de la tabla, cuarta, quinta posición de la tabla, y a 4 puntos del líder, del segundo clasificado. Por detrás, 40 puntos, Federico Mayo, también ha jugado un partido menos, está con los mismos partidos jugados que el Ubrique Unión Deportiva, y ahora mismo son los 8 primeros equipos que tienen posiciones de ascenso. Ya hay un escalón de 7 puntos con respecto al Federico Mayo del Juventud de Prado del Rey, que tiene 33, y con el que, por eso decíamos antes, matemáticamente, si pierde Juventud de Prado del Rey la próxima jornada y gana el Ubrique Unión Deportiva, pues matemáticamente el conjunto ubriqueño ya será equipo de segunda andaluza. 32 tiene Pueblo Nuevo 20, y San Roque, 29 San Benito, 28 Cañaherrera, 27 Torrecera. Cierra la clasificación, Unión Polideportivo El Puerto con 23 puntos. La próxima jornada no habrá este fin de semana, como hemos comentado antes, hay descanso. La Salle de Puerto Real será el rival del Ubrique Unión Deportiva en lo que se refiere a los equipos que están por la zona alta. La Unión Deportiva Tarifa viaja al Puerto para medirse a la Unión Polideportiva del Puerto. Vamos a ver si Tarifa también se deja puntitos ante el colista. El Rayo Sanluqueño recibe al Vejer Balompié. Y, por otra parte, el Vejer viaja a casa del Torrecera. Y el San Fernando también va. Bueno, ese es el derbi de la Isla de León. Club Deportivo Cañaherrera, San Fernando B. Ese será el otro partido. Bueno, hay otro por aquí que es el Federico Mayo Juventud de Prado del Rey. Juventud Saluqueña, precisamente, otro de los equipos que está ahí en la zona alta, descansa en esta jornada. Es un equipo al que se le pueden recortar esos tres puntos, al igual que a La Salle, si consigue vencer en la próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva. Repasemos ahora lo que han sido el resto de partidos que han jugado los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Concreto, cuatro encuentros más, tres conjuntos del Ubrique Unión Deportiva cierran la temporada, o cerraron más la temporada el pasado fin de semana. No es el caso del juvenil, al que todavía le queda una jornada, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, y que no se trajo puntos de milagro de San Fernando. Se medía el segundo clasificado, a San Fernando Atlético, y el partido ha terminado con victoria de los locales por 4-3. Pues con mentalizados en que el Ubrique Unión Deportiva se iba a enfrentar al segundo clasificado, el conjunto ubriqueño pues iba con la intención de pescar algo, y a los 10 minutos ya daba la sorpresa, porque con una jugada por banda de Rubiales terminaba en un pase, un centro a Pedro, que con el interior ponía el 0-1. Fueron unos buenos minutos primeros de tanteo, porque no hubo ningún dominador claro, y el Ubrique Unión Deportiva le estuvo en todo momento jugando de tú a tú al San Fernando Atlético. También hay que destacar que el Ubrique Unión Deportiva tiró tres veces a puerta y consiguió un gol, por lo tanto no está nada mal, y que el equipo que tenía enfrente tiró un poco más, pero tampoco mucho. Tampoco fue un acoso a la portería que en el pasado sábado defendía Alejandro Orellana. Eso sí, antes del descanso ya le habían dado la vuelta al marcador. En el minuto 20 y en el 30 conseguían dos goles, y con ese 2-1 se iba el partido al descanso. En el 56, después del paso por vestuario, Francis lograba empatar. De nuevo, el San Fernando Atlético se ponía por delante en el 70. Y en el 85, Fran, en este caso, ponía el 3-3, que podía parecer definitivo ya a 5 minutos del final, y había logrado empatar en dos ocasiones. Lo único que había que esperar, que no reaccionara el equipo local. Reaccionó, y además de forma cruel para los ubriqueños, porque fue en el minuto 94 cuando una falta lateral que sacaron los isleños, en este caso su jugador, su delantero, remató de cabeza y conseguía el 4-3. Un marcador apretado, un marcador igualado, resumen o imagen de lo que fue el partido, un partido igualado. Por cierto, que a falta de 10 minutos, bueno, cuando ya empató, antes de que empatara, el Ubrique Unión Deportiva ya se había quedado con un jugador menos, ya que en este caso, casi después de empatar, Juan Rosado se quedó esos últimos minutos, fue expulsado, y el Ubrique Unión Deportiva se quedó por doble amarilla, el Ubrique Unión Deportiva se quedó con un jugador menos. Es algo de lo que se queja la expedición ubriqueña, porque nos hablan de que el San Fernando Atlético también se empleó con cierta dureza, ¿no?, en el juego, y que, sin embargo, el colegiado no les mostró ni una tarjeta amarilla, y los jugadores ubriqueños se vinieron pues con 5 tarjetas nada más y nada menos, 5 amarillas y una roja. Sobre todo nos comentan que en la segunda parte el físico del Ubrique Unión Deportiva fue superior al del rival, que no encontraba otra manera de parar las contras del conjunto ubriqueño a base de falta, como decimos, no le mostró ni tan solo una tarjeta amarilla. Bueno, pues derrota del Ubrique Unión Deportiva en esta penúltima jornada. Por parte del conjunto ubriqueño jugaron Alejandro Orellana, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Pedro Barragán, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Dani Rubiales y Manuel Parra. También, pues, en este caso, Juan Rosado, que luego sería expulsado, entró un poquito antes del descanso por Jorge Chacón en el minuto 43. Bechari Elbar Mohamed entró en el 56 sustituyendo a Manuel Parra. Pedro Barragán dejaba su sitio en el minuto 60 a Adrián Valle. En el 69, José Enrique Iglesias sustituía a Daniel Rubiales. Y por último, Francisco Rodríguez Márquez entraba por Francisco José Ramírez. Francisco Rodríguez Márquez por Francisco José Ramírez en el minuto 76. ¿Qué nos dejó la jornada en esta categoría juvenil? Pues los siguientes resultados. Domingo Sabio 3, Club Deportivo Puerto Soriano Atlético 0, Chipiona 2, Arcos B1, Trasmayo 6, Villamartín 5, Chiclana Industrial, Club de Fútbol 0, San Fernando Isleño B 6. Bueno, y ya está, porque no se jugó más, más encuentros. Los otros dos pues no se disputaron porque están retirados, la Salle B y el grupo de empresas Bazán. La clasificación la encabeza, falta de una jornada, el Huea Sierra de Cádiz, 74 puntos. Seguramente ya el conjunto, la selección serrana, sea campeón matemático, porque el San Fernando Atlético es el único que lo puede igualar. Y bueno, desconocemos cuál es el golaveraz particular entre ambos equipos, pero bueno, si no lo supera el Huea Sierra de Cádiz, pues también lo tiene fácil con conseguir un punto en la última jornada, se habrá proclamado campeón de liga, pero creemos que ya lo es. 59 tiene San Fernando Isleño, 56 Arcos, 49 Chipiona, 47 Trasmayo, 41 Domingo Savio, 37 en octava posición el Ubrique Unión Deportiva, 11 victorias, 4 derrotas, 4 empates, 14 derrotas. La Roteña le sigue con 37 puntos también. Puerto Senoro Atlético 34, Puerto Realeña 33, 32 Villamartín, 24 Chiclana B y 20 el Chiclana Club de Fútbol. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, la Roteña, equipo con el que está empatado a puntos. Por lo tanto, podrán luchar por esa octava posición que hoy ocupa el Ubrique Unión Deportiva. No será este fin de semana, sino el siguiente, porque, insistimos, hay descanso general de casi todas las categorías este fin de semana, de las que todavía siguen en competición. Vámonos ya con la categoría cadete. Ubrique Unión Deportiva 4, Espera 1. 4 goles de Javi Corrales, que por cierto ha terminado como pichichi del grupo cuarto de la tercera andaluza con 29 tantos. Un partido muy tranquilo en el que el Espera no puso en ningún momento en dificultad al Ubrique Unión Deportiva, que se fue al descanso con una ventaja de 2-0. Volvería a marcar en la segunda parte, acortaría distancia el equipo espereño con un gol de penalti y poco después de nuevo pues volvería a marcar ya el gol, el definitivo 4-1, el Ubrique Unión Deportiva. El balance de la temporada que nos hacen, pues que no está mal para ser un equipo en el que la mayoría de la plantilla son de primer año, y ya pues pensando en la próxima temporada a ver lo que puede hacer este equipo, al que también se le puede exigir bien, exigir más. El balance, pues una temporada para hacer piña, para hacer grupo y para pues tener ese contacto con la competición. En lo deportivo, pues ha habido algunas carencias a lo largo de toda la temporada, pero bueno, era lo que le tocaba al equipo ubriqueño, que bueno, pues como decimos, el año que viene, si sigue, pues habría que exigirle un poquillo más ya en esta categoría cadete. Lo más positivo, sin duda, pues esos 29 goles de Javi Corrales, que lo deja como pichichi de la categoría. Sin duda ha sido un jugador determinante esta temporada, y que lo ha sido también gracias a sus compañeros. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11 titular. Alejandro Orellana, portero, pues repitió jornada el portero del cadete, que la jornada anterior, como saben, pues como hemos comentado antes, pues también tuvo que hacer las veces de portero del equipo juvenil. Jugó el viernes con el cadete y el sábado con el juvenil. Como decimos, Alejandro Orellana en la portería, Juan Martín, el 11, pues Juan Martín de Oria, Pablo Rodríguez Favero, David Oliva Ordóñez, David Menacho, Juan García González, Iván Sánchez Moscoso, Juan José Ruiz, Javi Corrales, Javier Gallego y Diego Jesús Salguero. También estuvieron presentes David Carrillo Flores, José Luis Sánchez Becerra, José Manuel Ruano Vázquez, Mario Doñas Aguacil y Julio Benítez. 4-1, como decimos, el resultado final del último partido de liga del Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos dejó estos marcadores: Florida Unión Deportiva 7, Arcos B 1, Alcalá del Valle 4, Unión Deportiva Villamartín 3, Bornense Balompié 3, Atlético San José 0 y Gédula Balompié 2, Huea Sierra de Cádiz 1. 57 puntos Huea Sierra de Cádiz, campeón de liga, 48 Florida Unión Deportiva, 38 Espera, 33 Gédula Balompié, 25 Bornense Atlético, sexta posición con 22 Ubrique Unión Deportiva, que con esta victoria ha superado al Olvera en un punto, que ha sido séptimo con 21, 20 Alcalá del Valle, 20 Atlético San José y 20 también la Unión Deportiva Villamartín, cierra la tabla Arcos con 11 puntos. El Ubrique Unión Deportiva ha conseguido superar, en este caso, pues a dos rivales en esta última jornada y finalmente acabar en la sexta posición de la tabla clasificatoria. Vámonos con la categoría infantil, que como decimos, el fútbol ha sido cruel con este equipo. Bueno, no fútbol, digamos los despachos, la normativa. El Ubrique Unión Deportiva, que sobre el terreno de juego ha hecho los deberes, ha conseguido esa segunda posición, que en principio da derecho a jugar la fase de ascenso, pero tiene truco, porque los segundos clasificados no entran de forma directa, sino que hay una selección de equipos de los mejores segundos de las distintas categorías. Y atención, porque incluso podría peligrar la liguilla del equipo Benjamín, que ha completado pues una temporada grandiosa, salvo, bueno, pinchó hace unas cuantas jornadas, pero que ha mantenido un duelo directo con Villamartín, con el equipo con el que, bueno, que hasta ese bache del otro día solo había perdido ante él, que igualados a Golaveras particular, por diferencia de goles, pues ya era muy difícil que el conjunto ubriqueño le arrebatara esa primera posición. Vamos a estar a la espera, vamos a ver lo que ocurre cuando termine toda la competición y esperemos que el Ubrique Unión Deportiva Benjamín si consiga esa clasificación. Hay que decir que los mejores segundos, en principio se creía que se miraba por lo que es los puntos que lograra la temporada. Lógicamente podía haber categorías con más jugadores y otras con menos. Parece que ahí la cosa más o menos está igualada y que por lo que se mira es por la diferencia de goles. El Ubrique tiene 55 goles entre goles logrados y goles encajados. Y bueno, pues en esta cuestión ocuparía una de las últimas posiciones en cuanto a diferencia de goles. Ese es el criterio que se ha seguido. Más acertado o menos, puede ser, está impuesto desde principio de temporada, lo que es cruel, creemos, al menos. Porque la decepción que se han llevado los jugadores del Ubrique Unión Deportiva Infantil, habiendo hecho los deberes, pues ha sido mayúscula. Por cierto, que mañana los vamos a tener por aquí. Vamos a preguntarle precisamente sobre ello. Bueno, vamos a hablar de ese partido que ellos jugaban, el último de liga, que lo jugaban precisamente el sábado, y en el que ganaban 9-3, también a espera. Un partido en el que no fue de los mejores del Ubrique Unión Deportiva. Incluso comenzó perdiendo, pero bueno, el Ubrique Unión Deportiva era superior evidentemente a su rival y poco a poco pues fue generando muchas ocasiones y fueron llegando los goles. Minutos y goles para terminar la temporada marcaron Alex García Miranda dos goles, Francisco López Zapata otros dos goles, Cayetano Paradas otros dos goles, Alejandro Rivera, Sergio David Jiménez, que es el portero y jugó de jugador de campo y logró además un gol, Sergio David Jiménez, y José Antonio Parra. 9-3, resultado final de este partido. ¿Cómo queda la clasificación final? Pues bueno, ante los resultados de esta última jornada, Florida Club Deportivo 0, Arcos B7, Alcalá del Valle 2, Villamartín 4, Bornense 1, Atlético San José 3, y Gédula Balompié 0, Florida Club de Fútbol 0. El campeón de liga, pues que ha terminado con un empate a 0. Ha cedido su primer empate, por cierto. 55 puntos ha tenido el Florida Club de Fútbol por los 46 en segunda posición del Ubrique Unión Deportiva, que no le ha servido, como decimos, para jugar esa liguilla de ascenso. 37 tiene Arcos B, 35 Gédula Balompié, 34 Villamartín, 32 Olvera, 27 Atlético San José, 25 Alcalá del Valle, 19 espera, 4 Bornense Atlético, cierra la clasificación Florida Club Deportivo con 3 puntos. Vamos con el equipo pre-Benjamín ya para finalizar nuestro repaso. En este caso también ganaba con goleadas, con una goleada por 11-1 a la Escuela de Fútbol Paquete, que llegaba mermado a Ubrique porque tan solo presentó, en este caso, 6 jugadores. No trajo cambios ni logró completar el 7 titular. Y bueno, como decimos, 6 jugadores que fueron los que trajo la Escuela de Fútbol Paquete. Fin de fiesta también el que se vivió, con muchos goles. Marcaron Iker Pérez, Hugo López dos goles, Adrián Trujillo dos goles, Ángel Poley, Darío Amaya, Alejandro Villanueva dos goles, Giovanni Jaén y Raúl Benítez. Muy repartido también los goles. Jugaron por parte del... Bueno, no hemos comentado antes la alineación del infantil, lo hacemos ahora. Sergio David Jiménez, Jorge Espinosa, Alejandro García Miranda, Cayetano Paradas, Alberto Bonilla, Francisco López Zapata, José Antonio Corral, Jesús Mateo, Alejandro Corralero, José Antonio Parra, Alejandro Rivera. Once titular, también Carlos de la Torre, Francisco Javier Pérez, Mario Mateos, Miguel Ángel Moreno y David Muñoz. El once del infantil, que se nos olvidaba. La alineación del pre-Benjamín, Adrián Villa en la portería, José Antonio Pacheco, Carlos Arena, Hugo López, Iker Pérez, Darío Amaya, Javier Mateos y Adrián Trujillo. Suplentes, pues que también, bueno, suplentes, este fue el, lo otro fue el 7 titular y los que también jugaron el partido y fueron importantes, Alejandro Villanueva, Giovanni Jaén, Candelio González, Ángel Poley y Raúl Benítez, casi todos ellos marcaron. Resultados de la jornada, pues Jerez Alternativa 5, Guadalcacín 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 5, Zona Sur 1 y Pueblo Nuevo 2, San José Obrero 3. El Ubrique Unión Deportiva con esta victoria consigue terminar en tercera posición, campeón Arcos con 60 puntos, 51 San José Obrero y 43 Ubrique Unión Deportiva, 40 Pueblo Nuevo, 36 Jerez Alternativa, 33 Jerez Deportivo Fútbol Club, 25 Zona Sur, 16 Guadalcacín, 12 Amigos de la Cruz Roja, 10 Bornense y el conjunto del paquete, pues 0 puntos en la última posición de la tabla clasificatoria. Temporada notable para el equipo ubriqueño que consigue finalmente esa tercera posición. En cuanto a la jornada, pues de comentar que el San Fernando, ya en el fútbol modesto, la tercera, en el grupo de la tercera división, San Fernando certifica prácticamente, cierra ya, pues certifica su clasificación para la fase de ascenso, que ha estado en peligro pues por esa mala racha, y lo hace pues goleando 7-0. Venció al colista, a la Roteña, que también, pues equipo que la próxima temporada va a militar en la División de Honor, que va a ser la categoría nueva. Y Arcos, por su parte, ganó 2-0, muy bien por el Arcos, que es sexto clasificado con 55 puntos y aspira incluso en esta última jornada a ocupar la quinta. El Arcos viaja a Rota, se enfrenta al colista, la Roteña, mientras que el San Fernando también viaja a Sevilla, en este caso a Coria, donde se va a medir al equipo de esta localidad. En la primera andaluza, el Villamartín caía 2-0 frente al Bazán, es penúltimo clasificado con 21 puntos, pues parece ser que lo va a tener difícil para mantener la categoría. Quizá la mantenga por esa reestructuración, pero en lo efectivo será un descenso lo que le ocurra al Ubrique, al conjunto culiblanco, que recibe la próxima jornada al Cádiz B. Y en segunda andaluza, pues el Gédula ganó 2-0 al Guadiaro y poco más, porque prácticamente está casi todo decidido. Gédula es tercer clasificado con 50 puntos, a 6 del Trebujena, que es segundo, y a una barbaridad, a 29 del primero, que es el Jerez Deportivo Fútbol Club, que ha dominado esta temporada, esta segunda andaluza, como la tercera la pasada temporada y la primera provincial la anterior. El próximo rival del Gédula, pues no va a ser ninguno, porque se enfrenta al conjunto del ninguno, queremos decir, descansa, la próxima jornada de descansa. Eso por un lado, y por otra parte comentar que también se disputaba la jornada, para que vean ustedes lo que es el fútbol modesto ya en los escalafones, en las categorías más bajas, en la cuarta andaluza. Este fin de semana había jornada y no se ha jugado ni un partido. Primero porque el partido Pago San José espera, no se ha disputado porque por incomparecencia del Pago San José, y el Bornense Ilusión de Algeciras, incomparecencia del Ilusión de Algeciras. Y los otros tres partidos pues se programaron para este próximo fin de semana. Así que no ha habido nada nuevo en esta cuarta andaluza. Y antes de despedirnos, comentar que hoy arranca el Trofeo del Petaquero y que lo va a hacer con los siguientes partidos. A las 9 de la noche, Hermepiel Pielframa, y a las 10, Habanapiel Caché Artesanos. Recuerden que todos, bueno, estos dos partidos corresponden al grupo A de este Trofeo del Petaquero. Nosotros nos despedimos, mañana volveremos con más asuntos que los tenemos por aquí, pero que no tenemos tiempo de comentarlo o no hemos tenido hoy tiempo, lo haremos mañana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.